por ti, Padre eterno, príncipe de paz. El autor de la vida, Señor Dios, todopoderoso. El cordero de la vida verdadera, la estrella resplandeciente de la mañana, el león de la tribu de Judá, el hijo de Dios, el verbo de la vida, el camino, la verdad, el autor y consumador de la fe, el único rey de Dios, Emmanuel, yo soy el Mesías, el Cristo, el hijo de Dios, el que vive, juez justo, luz del mundo, el sol de justicia, el príncipe de los pastores, la cabeza de la iglesia, poderoso salvador, la resurrección, el guiador, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que será y el que ha de venir, el todopoderoso Jesucristo, principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo es el fundamento.